Dígame. Hola, Mariano, mira, que es que he tenido un sueño que te tengo que contar. Lo siento por llamarte a estas horas. Sí, que ¿por qué me llamas a mí a estas horas y son las 5:30 de la mañana? Lo siento, de verdad, es que ha sido un sueño muy profundo. Te he visto ahí en lo alto del podium con una medalla de oro. Calla, hombre, tú estás soñando. Sí, Mariano, ha sido un sueño, pero puedes hacerlo realidad. ¿Pero cómo puedo hacer? Pues mira, es muy fácil. Te tienes que apuntar en las fisiolimpiadas de la Fundación de Lesionado Medular. Vale, pues me apuntaré. Y por favor, que no me vuelvas a despertar a las 5:30 de la mañana. Vale, pero verás, como cuando te veas ahí con la medalla de oro, habrá merecido la pena este madrugón. Disfruta de las fisiolimpiadas. Del 5 al 9 de septiembre, en la Fundación del Lesionado Medular. Puedes apuntarte hasta el 2 de septiembre. ¡Date prisa! ¡La Gloria Fisiolímpica te espera! Baby, what you think I see? Do the blue deserve your mind?